La verdad que ha sido una semana bastante compleja en cuanto a los trabajadores de la educación, digamos, venimos siendo golpeados durante 3 años consecutivos, sobre todo el 28 de marzo del 2016, el actual gobierno provincial de la mano de Cornejo y la DG de Jaime Correa aplicaba este ítem extorsivo al presentismo que la denominaron ítem aula, ¿sí? Como parte de un esquema salarial, de ajuste salarial y como parte también de un ajuste frente a desproteger con las garantías de licencia a los trabajadores y trabajadoras de la educación. Desde la conducción provincial del SUT, votado en plenario de todos los departamentos, se estuvo en la Cámara de Diputados, ¿sí? En una conferencia de prensa donde legisladores del Frente de Izquierda, de Unidad Ciudadana, del PJ, ¿sí? Y del Partido Intransigente, iban a presentar un proyecto en conjunto para la derogación del ítem aula. Como también fue votado en todos los plenarios provinciales y también de una fuerte campaña que se va a implementar a favor de la derogación del ítem aula, durante estos 3 años, o si es por la calidad educativa, este ítem no ha mejorado nada. Sí, indudablemente ha disciplinado tenernos a los docentes, sí, dentro de las aulas, enfermos, sí, dejando de lado la utilización de las garantías de la 5811, sí, que es nuestro régimen de licencia. La verdad que en ese concepto el gobierno sí ha logrado dejar al docente enfermo dentro del aula o de los cuidados de salud, sí, que sean más precarios aún. Después, en cuanto a la mejora de la calidad educativa, la verdad que fue una falacia, porque hoy la calidad educativa realmente estamos acá en un proceso de empeoramiento. Esto es lo que implica, que el ítem aula la verdad que no ha mejorado ningún tipo de calidad educativa, todo lo contrario, por detrás de ese ítem aula ha habido una precarización de la escuela pública, sí, con políticas educativas que en realidad ni siquiera son políticas educativas, porque este gobierno ni siquiera tuvo una política educativa, sino que tuvo políticas económicas, sí, en contra de la educación pública, que fue achicar y ajustar constantemente el sector. En esquemas técnicos, el ítem aula representa el 10%, sí, de el salario básico, del básico conformado de los docentes, ¿vale? Lo que significa que si lo perdemos se pierde, sí, un gran porcentaje. Por el otro lado, digo, el docente tiene la posibilidad de faltar, sí, respecto a las licencias, que no son todas las que cubren, sí, 3 veces al mes, en la cual no puede faltar más de 3 meses al mes, ya que de esta manera perdería el ítem aula mensual del mes. Y si falta más de 10 días, sí, en todo el año, o si los acumula, sí, una especie de inasistencia consecutiva, si acumula 10 inasistencias, lo perdería durante todo el año. Por ejemplo, te voy a dar un caso, si yo me tomo, voy a ser papá, soy trabajador de la educación, sí, que mi esposa va a ser mi mamá, vamos a tener un hijo, si yo me tomo esa licencia por paternidad, y que corresponde, según el régimen de licencia 5811, sí, 15 días, ese docente que va a ser papá pierde el ítem aula durante todo el año. Así que imagínate el ajuste que significa eso. Son garantías laborales las que te da la ley 5811 de licencias que debe gozar uno sin que se le descuente o afecte el salario, pero el gobierno por el lado de atrás directamente ataca y termina quitándote ese ítem al presentismo. Por eso decimos que es un ítem al presentismo, ya que a vos no te prohíbe que te tomes la licencia como docente, pero sí te genera un ajuste en el salario mensual y anual quitándote el ítem aula.